Hoy es día miércoles y compartiremos con ustedes el capítulo número 14 de Apocalipsis, la adoración en este último libro de la Biblia, en esta última semana de estudio de este trimestre, en este capítulo 14 que es, por demás, bastante conocido para nosotros y que de ahí tenemos una fuerte base de nuestras creencias como adventistas del séptimo día. El capítulo comienza con la adoración de los 144.000. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino solamente los 144.000 que fueron redimidos de entre los de esta tierra. Sabemos que es un número simbólico, representa a todos los seres humanos. Es una multiplicación de 12.000 por 12, quiere decir de una totalidad, porque Apocalipsis nos habla mucho del número 12. 12 tribus, 12 puertas, 12 apóstoles. En la Biblia encontramos mucho el número 12. Así que 144.000, el número de todos los redimidos, de todos los lugares de la tierra. Y como dice el versículo número 3, son los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los que llegarán al final, pasando todas las pruebas, y serán vencedores, fieles a Dios, cantarán un cántico que los demás seres humanos no podrán cantar. Pero en el capítulo 14 también encontramos algo que nosotros conocemos muy bien, el mensaje de los tres ángeles. Está entre los versículos 6 al 12. Y estos versículos contienen unas enseñanzas muy grandes, verdades que nosotros no debemos olvidar, sino debemos compartir. Ahí encontramos mensajes acerca de la creación, de la redención, del juicio, de la salvación, del evangelio, de la obediencia, de la fe, de los 10 mandamientos, de la misión. Porque el primer ángel dijo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha comenzado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí encontramos entonces el mensaje de adoración. ¿A quién debemos adorar? Al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Y tú recuerdas entonces el Génesis, donde Dios creó todas las cosas y está escrito en el capítulo número 1. Y cuando Dios contempló todo lo que había creado, vio que era bueno en gran manera. Y luego Dios reposó el séptimo día, el santo día sábado, para conmemorar la creación. Y cuando nosotros reposamos un sábado, también nos recordamos del Creador y adoramos al Creador, entonces nosotros también estamos haciendo lo que enseña la palabra de Dios. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Luego encontramos también el mensaje del segundo ángel que invita a salir de Babilonia. Porque dice estas palabras: ha caído la gran Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia sabemos que en el Apocalipsis representa la confusión, pero es la confusión que ha llegado a través de muchas iglesias que han engañado a las personas a través de sus doctrinas, de sus falsas enseñanzas, de la mezcla de lo correcto con lo falso, de manera que hay un engaño y muchas tinieblas y mucha confusión. Pero este ángel da un mensaje de que ha terminado eso, ha caído, hay una verdad que está siendo predicada y la invitación es a salir de Babilonia, que se confirma en el mensaje del tercer ángel, que dijo estas palabras: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en la frente en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Si alguno adora, si tú no adoras al Dios verdadero, entonces adoras al poder humano, político, religioso, sea la razón que tú tengas por necesidad económica, sea la razón porque estás de acuerdo con sus enseñanzas, sea la razón porque es conveniente, porque te agrada más la presentación de su doctrina, porque sientes que es tal vez más popular, más alegre, no sé cuál es la razón que tú tengas. Pero si estás adorando lo que Dios no ha dicho que tienes que hacer, entonces estás adorando a la bestia, como dice Apocalipsis. Y si alguno lo hace, entonces también él beberá del vino de la ira de Dios. Quiere decir que pasará por la muerte eterna, porque Dios, que hace justos juicios, entonces también condenará y recibirá la ira todos aquellos que no adoraron al Dios verdadero ni en el día correcto, el día establecido como el día de la adoración al Creador de los cielos y la tierra. Adoremos a Dios porque Él es nuestro Creador. Y el sábado debe ser un distintivo, una señal de que nosotros lo reconocemos como el Creador de todas las cosas. Estemos preparados para mantenernos firmes a favor de la verdad y también para defender, para presentar también la seguridad de lo que creemos, porque lo hemos comprendido, porque sabemos que así está escrito en su palabra y porque estamos seguros que estamos del lado de la verdad. Así que el capítulo 14 es una invitación a reconocer a Dios como el Creador y a no ser engañados por el plan de Satanás a través de un poder simbolizado por una bestia que desea que muchas personas sean confundidas. Seamos verdaderos adoradores. Adoremos a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque Él merece y Él debe recibir toda nuestra adoración. Y no caigamos en ninguna trampa, sino que seamos fieles ahora y también en los días que se avecinan, y pronto disfrutaremos del reino de los cielos.